La educación, mis valedores, ese elemento que diferencia a las comunidades desarrolladas de las que sufren un subdesarrollo mental, que es el más funesto de los subdesarrollos, el de la horrorosa mediocridad. ¿Cuál es el nivel de la educación en nuestro país? Eso se advierte en la vida pública y privada de las masas sociales. Una educación que nunca trascendió las primeras letras, que nos mantiene en el nivel de analfabetos funcionales, porque todavía más, y según coinciden las encuestas, el mexicano lee menos de 3 libros al año, que casi siempre se refieren, oigan esto, a la superación personal y al desarrollo humano, alimento chatarra para el espíritu. Es así como, por falta de una adecuada educación, las masas tienen muy débil su espíritu y, en cuanto religiosos, practican una religión de ritual, de herencia, de rutina, de rogativa por el milagro, de golpes de pecho, nunca de acciones que acreditan amar al prójimo como a sí mismos con hechos, que esto se hace ateo o creyente de cualquier credo religioso. Es ser cristiano, es ser humanista, sin más. Por lo que se refiere a la cultura política, una masa inculta mal conoce sus derechos y obligaciones, mientras que todos los medios de acondicionamiento social la desvían por los terrenos pantanosos y los campos minados del cortoplacismo, vale decir, son sombras atadas a la roca de la caverna, y toman por seres humanos las sombras que a sus espaldas y desde atrás de la fogata proyectan los viandantes. O una variante de la caverna de Platón, para que la masa popular no entienda lo que ocurre en las maniobras casi siempre perjudiciales para la comunidad, el sistema le proyecta un solo rollo de la película, y al tanto solo ese rollo, la masa cree que puede entender la película entera, quiero decir, la política entera, cuando de ella se precisan dos elementos complementarios, la historia y la realidad objetiva, elementos indispensables para comprender la realidad política. Por cuanto a la comunicación, la intercomunicación entre nosotros, una carencia cultural lleva a las masas a comunicarse entre sí con un lenguaje defectuoso, reiterativo, plagado de muletillas, contagiado tal vez de los conductores de los medios de acondicionamiento social, o será a los conductores a quienes han otorgado, o más bien contagiado, con su hablar defectuoso. Miren ustedes, en la radio hay algunos seres que exponen teorías muy interesantes, pero no las puedo escuchar, porque después de cada frase, por ejemplo, y entonces el sistema cuántico, no, y entonces la psicología, ¿verdad? No. El no final me hace cambiarle de canal, o más bien de botón a mi radio en el vehículo. No, el no final, ¿qué carajambas quiere decir? La educación en México es defectuosa. No, y dale con el no. Eso me desalienta y, habiendo tesis muy interesantes de seres del Colegio de México, de el Colegio de México, del psicoanálisis, de la psicología, pues pudieran enseñarme tanto de lo que saben si no agregaran el no, no. Eso entre ellos, porque acá abajo, también en la radio, cuando le cambié en el vehículo, la psicología es una ciencia que trasciende la vida de lo... No, dale con el no. Cuando le cambié, ya se había iniciado, no había iniciado, se había iniciado un parlamento de alguien, de un locutor, y apenas terminó de hablar esta frase, entró el comercial. Entonces me quedé nomás con esto que escuchen, lo oí en la radio, un locutor con vocecita gritona. La peli ya se festivalió. La peli ya se festivalió. Caramba, por lo que atañe a la vida pública de la comunidad. Día con día, de manera permanente, las masas se enganchan, en todas las campañas de todo tipo que les imponen los medios impresos y electrónicos, campañas efervescentes y volanderas y tan aviesas y nefastas para el espíritu y para la economía familiar como los teletones y las campañas de consumismo voraz y los arbolitos de Navidad y que en el Zócalo la pista de hielo y que el sistema sabe lo vulnerables, sabe lo dúctiles que son las masas y es por eso que les aprontan todo y las masas ahí van a estar. Las masas siempre van a estar en todos estos espectáculos volanderos, sin ninguna sustancia. Caramba, supe que la Navidad es impulsada a su manera por una firma de aguas negras y que la gente se va a la propaganda y a los espectáculos de las aguas negras. No, no. Y en la economía tan vulnerables todos que, oigan esto, vamos al espectáculo tal, ya están los boletos, a ver si me sale bien la palabra de Chalchihuites, Zacatecas, ya están los boletos en el Ticketmaster. Paso. Pues no, no tengo aquí el cartel de los números telefónicos más allá de la zona metropolitana. Entonces, como las tareas académicas absorben el tiempo de la compañera Isabel Macías, yo voy a dar a ustedes las señas telefónicas, de la de esta ciudad y la zona metropolitana. 55 36 89 89. La educación en México, esa asignatura siempre fallida, defectuosa siempre. A modo de ejemplo, van aquí tres o cuatro momentos decisivos en la historia de la educación. Expresada en España por Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos, filósofo. Bueno, Él dijo de la educación lo siguiente, y óiganlo, fue en el siglo XVIII, en el 1700. Dijo: si toda la riqueza de la sabiduría está encerrada en las letras, si a tantos y a tan preciosos bienes da derecho el conocimiento de ellas, ¿cuál será el pueblo que no mire como una desgracia el que este derecho no se extienda a todos los individuos? ¿Y de cuánta instrucción no se priva el Estado que lo niega, que le niega a la mayoría porción generosa de ellos? Y en fin, ¿cómo es que cuidándose tanto de multiplicar los individuos que concurren al aumento del trabajo, porque el trabajo es la fuente de la riqueza, no se ha cuidado igualmente de multiplicar los que concurren al aumento de la instrucción, sin la cual ni el trabajo se perfecciona, ni la riqueza se adquiere, ni se puede alcanzar ninguno de los bienes que constituyen la pública felicidad? Tal dijo Jovellanos acerca de la instrucción académica, acerca de la instrucción primaria, secundaria, en fin. Y yo digo, junto a eso, ¿por qué se priva a las masas de entrar en ese mundo mágico, maravilloso, el del placer estético que da la música? La música, que algunos llaman clásica, otros de concierto, en fin, como Brahms, por ejemplo. La segunda muestra de la educación, pero ya en México. Esto ocurrió en 1914, quizá fines del 13, principios del 14, lo dijo el secretario de Educación Pública y Bellas Artes, don Demesio García Naranjo. El presidente del país era Victoriano Huerta. Y refiriéndose a este, el famoso chacal, García Naranjo se expresó de esta manera: el señor presidente de la República, a cuyo espíritu creador, cuyo brazo de hierro y cuyo verbo de creyente han trazado nuevos rumbos a la nación, desea que se haga una revisión de la educación nacional y de la función. Maestros y estudiantes universitarios, habéis menester de la fe, porque ella es para las corrientes sociales lo que la porcelana para las corrientes eléctricas. Aísla a los hombres de la vulgaridad, los vuelve insensibles, les da inmunidad para las más voluptuosas tentaciones y los más altos orgullos. Los eleva, en fin, a esa serenidad milagrosa en donde se trazan las epopeyas y florece. ¡Ay, ay, ay! Se trazan las epopeyas y florecen las parábolas y reviven los evangelios y fulguran los apocalipsis, válgame. Y siguió don Nemesio: debéis vivir siempre con los platonismos seductores de las filosofías idealistas y embriagaros. Oh, pues hoy en honor de la guadalupana, cuánto alcohol ha corrido, pero eso vengo. Pero aquí es otra clase de embriaguez. Y embriagaros constantemente con el perfume de las rosas de la poesía eterna. No necesitar los ojos para ver el cielo como Homero, que él se supone que era ciego, ni requerir oídos para percibir la armonía de la naturaleza como Beethoven, ni haber menester de la fuerza para obtener la victoria como Don Quijote, mirar las estrellas con los ojos cerrados. He aquí el verdadero secreto de la vida. El cardenismo el socialismo, la educación pública. 1934, estoy reflexionando. 1934, los maestros dijeron: la mala educación que hasta ahora ha recibido el niño no es culpa nuestra. Y dicen: en el siglo XIX, la enseñanza oficial había dejado de ser religiosa y por ello fanatizante. El maestro dejó de enseñar la mentira que envilece, pero la toleraba, pues permitía que en el alma de los educandos siguiera anidando el error, el absurdo, la superstición y el fanatismo. Entre paréntesis, mis valedores, he oído maestros diciendo: tiene 2 años que no cobro, tiene 4 meses que me fui de vacaciones. A estos maestros que ya tienen cierta edad, les pregunto, ¿pueden ustedes recordar aquella melodía populachera que decía: hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año que se cumple en este día? ¿La cantarían ahora? Tiene un año que yo tuve una ilusión, tiene un año que se cumple en este día. ¡Caramba! Y son maestros. Bueno, pero dice el analista, pero llegó el siglo XX y en el 10º año de su vida dio comienzo a la gran contienda que ha de emancipar a México de los prejuicios embrutecedores del pasado. Pero el laicismo, curiosamente el socialismo habla mal del laicismo, pero el laicismo exige al maestro que se abstenga de tratar en la escuela todo género de asuntos religiosos, ni para recomendarlos ni para combatirlos. Y en los asuntos religiosos es donde se hallan los errores más monstruosamente abominables. Pero que llega el tsunami, mis valedores, que llega el ciclón, que llega PISA, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, y que se pone de manifiesto que nuestro país es el más atrasado de la OCDE en materia educativa. Leo a Gómez Granados, Manuel. Los resultados para el 2015 no arrojan sorpresas. Ni siquiera cuando nos comparamos con América Latina podemos pensar en algo más que la consolidación de la mediocridad, resultado de políticas mal diseñadas, dispendiosas, como enciclomedia o la carrera magisterial. También ha contribuido la miopía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su gemela, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que le apuestan a la mediocridad, así como los caprichos de empresas privadas disfrazadas de organizaciones civiles que quieren imponer a como dé lugar visiones ideologizadas de la educación que ignoran el contexto nacional y el fracaso de los modelos que proponen. Estoy seguro que se refiere a Mexicanos Primero, esa sórdida organización que maneja Claudio X González, el hijo de Claudio X González, padre. Así pues, México reprueba todos los exámenes de PISA, la prueba internacional sobre educación más conocida y reconocida del mundo, le ha vuelto a sacar los colores a México. La educación mexicana se mantiene, como desde hace 15 años, a la cola de los miembros de la OCDE. Sobre una escala en la que la media es de 500 puntos, los alumnos mexicanos no han aprobado un solo examen, ni ciencias, lectura o matemáticas. Pese a sus malas calificaciones, el 41% de los adolescentes mexicanos quieren ser científicos. Y entonces, ante esto, el país, caramba, lo que destina el país, a diferencia de Chile, Uruguay, en fin, el último informe de PISA pone encima de la mesa un tema conocido: las carencias de la educación mexicana. Lourdes Jáuregui Mojarro, por favor, dígale a sus radioescuchas que dejen de decir bye cuando se despiden. Se dice adiós, bye, están impuestos a decir, pero pues estas son las moditas. Como les digo, esa peli ya se festivaleó. Todo lo que escuchan en la radio, todo lo que escuchan y ven en la tele, son permeables a cuanta majadería se escucha por donde quiera. Unos de los comunicadores, entre comillas, lo hacen por mala fe, otros por ignorancia, pero todo lo absorben las masas. Aquí la compañera Isabel Macías venía escandalizada, que se vino en el metro por el 2 de noviembre y que escuchaba aquello de que pintarrajeadas de la cara para celebrar o celebrando ya el Halloween y diciendo, me veo bastante fashion, me veo fashion. No, es una permeabilidad la de las masas, a donde quiere el sistema, por medio de sus medios de acondicionamiento social, a donde quiere llevarlos, los lleva, al son que les quiere tocar, bailan las masas. Prueba de PISA, tiro de gracia, dice Enrique Calderón Alzati. Esta prueba constituye el tiro de gracia para esa reforma, al ubicar a México en el último lugar entre los países miembros del organismo y entre los más rezagados de todas las naciones donde se aplicó la prueba. No podría ser de otro modo, dado la escasa preparación social de quien continúa aún como secretario de Educación, luego de haber jugado un papel importante en el diseño de ese proyecto sin pies ni cabeza, que entre otras cosas planteaba la necesidad de una evaluación sin saber lo que tenía que evaluar, caramba, evaluado por un grupo de personas ajenas al proceso educativo. No, y junto al buy, el ok y el serían. Voy a una tienda a comprar mis chiles verdes y jitomates maduros. ¿Cuánto es? Serían tantos. Serían, le digo, ¿y por qué serían? ¿Por qué no son? Bueno, pues usted pague, si no, puro chile, nada de chiles, ni de nada de chiles verdes, ni de jitomates maduros. Bueno, voy a pagar, pero ¿por qué eso de serían? Y luego regáleme una firmita. Lo dijo un individuo, luego lo dicen todos. Miren, hay multitud de leyes para esta ciudad capital. Una de ellas, en la ley de policía y tránsito, prohíbe privatizar los espacios públicos, la calle, con obstáculos de todo tipo. Bueno, pues en el centro algún organismo, alguna corporación llevó a cabo esa maniobra. Ahora, allá por mi rumbo, son pobres, somos pobres, puro proletario. Todavía no terminan la casita donde no hay vehículo. Todavía la casita no está terminada y ya dos o tres piedrones o dos o tres cubetas llenas de cemento en la calle, apartando un lugar, cosa prohibida, apartando un lugar porque el terreno de su casa sí es suyo. Él lo compró, ella lo compró, pero no de la calle. Qué terrible que se emitan leyes, pero no se ejecuten, no sean más que una adiposidad en el entramado jurídico del país. Entonces, chao, bye, ok, regálenme una firmita, pues serían 44 pesos. Una forma de hablar defectuosa. Pero, en lugar de rol, pues se dice papel aquí entre nosotros, aunque tampoco papel es lo justo. Pero Enrique Calderón Arzate dice: es interesante en este contexto analizar el rol que han tenido los diferentes actores del escenario conformado en torno a la mencionada reforma, la de Peña, siendo primero el de los maestros afectados por los exámenes de carácter punitivo a los que han tenido que enfrentar y cuyo descontento manifiesto sirvió para que la televisión y gran parte de la prensa los atacara, creándoles una imagen adversa que confirmaba su diagnóstico de responsabilidad única en la crisis educativa. Esto es perverso, mis valedores. Sigo leyendo. Sin embargo, resultó que ante los paros realizados en varios estados a partir de mayo del 2016, los padres de familia, otros actores involucrados, y amplios sectores de la sociedad mexicana comenzaron a arroparlos gracias a la capacidad de organización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La palabra organización es todo. Lástima que creen que es organización cualquier clase de agrupamiento. Eso ya es organización. No, pero en fin, organización de la CENTE, que hizo posible la creación de foros para analizar los diversos factores que han incidido en el deterioro de la educación y que son claramente responsabilidad del gobierno, incluyendo la condición física de las escuelas, los errores y mentiras conocidas de los libros de texto y demás materiales educativos, así como los niveles de corrupción gubernamental y sindical. De esta manera, la CENTE se constituyó en el eje y el referente del movimiento magisterial. La respuesta del secretario de Educación, lejos de entender lo que estaba sucediendo, fue su empecinamiento en desconocer e ignorar ese movimiento. Esto de ignorar es un clon del inglés. Ignóralo, lo ignoré. No, no le hizo caso, pero no lo ignoró. No se puede ignorar cuando se está en el centro de este problema. Lo ignoro, no le hice caso, con desdén lo dejé de lado, sí, pero no lo ignoré. Esto de ignóralo, voy a ignorarlo, yo lo ignoré. ¡Qué mentiras! Pero pues es la forma de hablar chapucera del mexicano. Voy a leer de nuevo. La respuesta del secretario de Educación, lejos de entender lo que estaba sucediendo, fue su empecinamiento en desconocer e ignorar. No se puede empecinarse en ignorar. Eso es un oxímoron, o oxímoron que dicen otros. Empecinamiento en desconocer e ignorar ese movimiento. Hacer de lado, no hacer caso de él, pero no ignorar. Cometiendo el error de mantener como su único interlocutor al CENTE, al sindicato, reconocido por la sociedad mexicana como símbolo máximo de la corrupción sindical, despreciando así a los maestros y polarizando muchos gerundios, y polarizando el conflicto que finalmente reventó en Nochislán el 19 de junio, cuando la población de esa ciudad, como la de muchas otras de Oaxaca y Chiapas, manifestaba su apoyo a los maestros. Entonces fue atacada por la Policía Federal. Y vamos al final de este comentario. Aún recordamos así la presentación que hizo algunos días atrás de un proyecto para destruir uno de los programas educativos más importantes de la Revolución Mexicana, en cuanto que constituyó una acción de los sucesivos gobiernos del siglo XX para ofrecer un poco de equidad a las comunidades indígenas y rurales más marginadas del país. Hasta aquí el comentario. Y a propósito, las leyes de reforma de Juárez, de Ocampo, de Ramírez, de Prieto, perjudicaron enormemente las tierras de los indígenas. Por eso hubo tantos alzamientos armados acá por la casta divina en Yucatán y acá por el norte mayas y yaquis y demás. Bueno, pero todo eso se fue solucionando. Los indígenas tuvieron sus tierras, ya mucho, muy mermadas, pero tuvieron sus tierras. Anteayer, el viernes, apareció una noticia que comenté yo el sábado en el taller de teoría política. Siguen robando las tierras de los indígenas para hacer proyectos turísticos y demás, como si no hubiera pasado nada desde 1857-58 hasta el día de hoy. La mentira, una de las armas favoritas y descomunales de los políticos. Les repito, las masas ignoran tanto del intríngulis político que todo lo toman con naturalidad o cuando mucho ni siquiera se enteran, y si se enteran no le hacen aprecio, como en el pueblo decimos. Bueno, el secretario de Educación Pública, de la Secretaría de Educación Pública, ante este desastre de resultados de las pruebas PISA, resaltó que México está por encima de los países de América Latina, solo después de Chile y Argentina, y expresó su satisfacción porque era un nuevo reto a superar en el corto plazo. Oigan esto. Ante estos resultados, el secretario de Educación se comprometió a mejorar los indicadores a partir del... Permítanme, voy a leer de nuevo esto para que vean que cuánta razón tuvo el Coelet, el predicador, el Eclesiastés, es lo mismo. Nada hay nuevo debajo del sol. Así que dijo Aurelio Nuño que México está por encima de los países de América Latina, solo después de Chile y Argentina, y que este es un reto para vencerlo en fecha próxima. Ante estos resultados, el secretario de Educación se comprometió formalmente a mejorar los indicadores a partir del 2003 y dijo: podremos esperar resultados en el 2003, pero la mejoría vendrá exactamente en el 2006. Cuando el gobierno de Fox se dijeron estas, iba a decir tonterías, no lo son, estos conceptos engañosos, protervos, sucios. Pero el optimismo fingido, no solo de Aurelio Nuño, leo el editorial de La Jornada. No deja de resultar extraño que el consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Eduardo Bajoff, juzgue positivo que el país no haya retrocedido en una década. Hijo, de veras que cómo nos ven la cara, cómo se nos toman la medida, cómo nos vencen por nuestra propia ignorancia, por nuestra pura ignorancia. Juzga positivo que el país no haya retrocedido en una década en ciencia y lectura y que en ese periodo solo haya mejorado magisterialmente en matemáticas, en lo que constituyen los hechos, y así se ha tomado en cuenta el crecimiento de la población estudiantil. Un deplorable y preocupante estancamiento. Otro tanto puede decirse de la autocontemplación exhibida por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien aseguró que la reforma educativa es una respuesta para el cambio estructural del sistema y que ello constituye una buena noticia. Paz. Pues sí, el diagnóstico solo en cobertura educativa es desalentador. Vistas las cosas de acuerdo a la calidad, el panorama es de sombras. El panorama en la educación pública, de sombras. Nos deslumbramos, ¿quién dice esto? Ahora, a Guillermo Nares Rodríguez. Nos deslumbramos por los avances espectaculares de países europeos, latinoamericanos o asiáticos, sin percatarnos que todos ellos mantienen un elemento común. La inversión educativa es una prioridad. ¿Por qué ellos sí deciden otorgar recursos en educación y en nuestro país no? La respuesta es realista en extremo y se ventura a manera de hipótesis. No hay ningún interés en darle viabilidad a la nación mexicana a través de la educación. En esto estoy absolutamente de acuerdo y recuerdo las palabras de Rousseau, que alguna vez ya he citado aquí, haciendo la aclaración de que bueyes, semovientes, bueyes, no se dice en sentido peyorativo. Dijo, mientras las masas se encuentren en calidad de bueyes, los boyeros pueden dormir tranquilos, Ah, pero cuando las masas, o sea, esos bueyes, comiencen a pensar, el sueño se va a retirar de los boyeros. Nos tienen aturdidos, nos tienen aletargados porque dan una educación deficiente. Y entonces nosotros simplemente somos permisivos, simplemente somos apáticos, desidiosos y solo nos entusiasmamos y vamos al Ticketmaster cuando nos ofrecen toda la chatarra que ustedes conocen. Miren, dice Fromm, la sociedad está enferma, las sociedades en general. Cuando se hizo una evaluación, a 20.000 personas se les encerró en un edificio y se les quitó toda suerte de comunicación, telégrafo, teléfono, internet, computadora, que ustedes dicen compu, bueno, compu, periódicos, teléfono, todo, todo, todo. Durante un mes, al mes, afloraron todos los problemas de esa sociedad, de ese microcosmos que es representación del cosmos total. La sociedad sin el soma, que dice Huxley en Un Mundo Feliz, la sociedad sin su opio, sin sus opiáceos, que dice el propio Fromm, explotó, estalló. Entonces le dieron de nueva cuenta compu, vámonos, tele y demás, y volvió a la pasividad. Esto me recuerda una antigua caricatura de Abel Quesada. No lo respeto mucho, era muy gobiernista, pero en fin, esta caricatura es buena según yo. Un individuo está en la posición de el pensador de Rodin y con su cerebro abierto para que se mire lo que está pensando, está haciendo ecuaciones estilo Einstein. Está llevando a cabo problemas matemáticos y filosóficos y teológicos. Bueno, teológicos no, porque entonces caería en el pensamiento mágico. Está pensando, así en la posición precisamente del pensador. Alguien, viéndolo así con su mirada clavada en el muro y su cerebro con todos los engranes, trabajando todos los engranes a todo volumen, bueno, a toda velocidad, se acerca a alguien y le coloca junto al muro una televisión. El tipo, poco a poco, el pensador, poco a poco va dejando de pensar. Los engranes, poco a poco, se van deteniendo. Poco a poco va mirando y mirando lo que ocurre en la televisión. Poco a poco se detienen totalmente los engranes. Poco a poco comienzan a crear telarañas. Y el tipo con una sonrisa beatífica y una cara de imbécil se queda mirando horas y horas la televisión. Pues, pero todo es una ley de compensación. Se le reduce el cerebro. Ah, pero ¿cómo se le amplifican las nalgas por estar sentado todo ese tiempo? Esta nota que puede decir a ustedes por qué la educación tan defectuosa en los jóvenes mexicanos, los niños, los adolescentes, los jóvenes. El gasto acumulativo por estudiante en México desde el inicio de la educación primaria hasta los 15 años de edad. El gasto que se invierte en esta educación es de $11,239. El promedio del gasto en la OCDE es de $43,520. 43,520 contra $11,239. ¿Por qué estaremos tan mal en educación? Pero ya la CENTE dijo que no reconoce los resultados de PISA. Los dirigentes dicen: nosotros no apoyamos el PISA, no corresponde a la realidad mexicana. Es una implementación internacional de medición de conocimientos. ¿En base en qué? Esto lo dice Enrique Enríquez, líder de la sección 9 de la Ciudad de México. ¿En base en qué? Y llamó al secretario de Educación Pública a responder por qué luego de la reforma en la materia y la evaluación docente no se han dado los resultados esperados. Y Daniel López Castellano, líder de la sección séptima de Chiapas, informa que en Michoacán arrancan días de manifestaciones en la entidad. Inician, pero aquí no dice que ellos inician, sino en lugar de decir se inician, decimos inician. Inician recolección de firmas. ¿Cuántas veces no ha mostrado su ineficacia esta recolección de firmas? Pues desde el problema de la CONASUPO, ¿cómo se llamaba? De Liconza. Millones de firmas, millones que se aprontaban al Senado de la República, en general a todo el Congreso. Y bueno, pues la CENTE prevé entregar al Senado el 9 de febrero su iniciativa ciudadana. Por ello, la próxima semana iniciará con la recolección de miles de firmas en el país. Fíjense ustedes, miren ustedes, Arcelia Maya de... ¿Dónde carambas? Arcelia Maya. Fíjense la construcción de esta frase. Por ello, la próxima semana iniciará con la recolección de miles de firmas en el país. ¿No es una estupidez? ¿Iniciará qué? Bueno, los dirigentes llamaron a sindicatos, organizaciones sociales, campesinas, obreras y estudiantiles a participar con su firma de apoyo. Mis valedores, toda esta mediocridad es México. Y nosotros, mientras tanto, ¿nosotros qué? Nuestro centro de acopio del valedor, el compañero Daniel Cruz aporta efectivo para las organizaciones que auxilian, ayudan a evitar el maltrato de los animalitos, perros, gatos y demás. Y ahora convoco alguna nueva organización dedicada a este benemérito propósito de mirar por los animalitos domésticos y de otro tipo, que se comuniquen con el valedor al 56-52-00-26 para concertar este auxilio entre el centro de acopio y esa organización, la que acepte esta invitación a trabajar juntos. El número telefónico está en mi página, en valedor.org. Así que gracias a Daniel Cruz. Primero, aporta efectivo para esta causa. Segundo, graba el video que está a la disposición de ustedes a partir, creo que, de mañana pasado. Y en tercer lugar, nos auxilia para recibir las llamadas telefónicas de ustedes. Mientras llegan estos otros recados, digo a sus buenas mercedes que necesitamos el taller de teoría política y está a su disposición el de los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín, Centro Cultural El Juglar. Eso los sábados de 11 a 13 horas. Y los domingos, todos los domingos, al rato, a la una, estaré con ustedes para hablar, para nuestro taller de lectura. Allí poco a poco salimos de la mediocridad. Los mensajes de ustedes, Jorge Villalobos, para ir a ver el Cascanueces en el auditorio, 650 pesos. No hay alguien que contrate esos, no hay alguien que controle, sí, gracias, esos precios. Se me hace excesivo lo que están cobrando. Lo que les dije a sus buenas mercedes. Estamos pendientes de todas las actividades públicas. Ya vamos. Bueno, María, déjenme ver, María Ávila Moreno. Los comunicadores y funcionarios usan el lenguaje de forma errónea. Preguntaría en lugar de preguntar. Exacto. Yo preguntaría. Qué bien, María Ávila Moreno. Preguntaría, dicen, en lugar de preguntar. Yo le preguntaría. Y además, ¿nos puede decir un poquitito? ¿Nos puede decir poquito? Y bueno, o si no, yo estoy como que muy emocionado. ¿Cómo qué? Chicos de preparatoria desconocen quién es Cárdenas, la corregidora, Morelos, ni acontecimientos históricos como cuando en 1997 Estados Unidos se apoderó de la mitad de nuestro territorio para nosotros, pero nosotros admirando su cultura. Espéreme, fue en 1800, no 900, aquí hay un error, pero la cultura venga de donde venga, puertas abiertas a ella. Malo esa subcultura, esas tufaradas y esos herbores malignos de Hollywood y tarugadas de esas, pero no, la cultura venga de donde venga, nos enriquece. Dice Roberto Ávila González, ¿quién orquesta todo lo que hace el secretario de Educación en la Cámara de Diputados y Senadores? También ellos se autorizan bonos y aprovechan leyes en contra de la población. Mojarro nunca hace caso de informar que esos parásitos legisladores son los que legalizan todas las injusticias. Es importante que se diga que ellos son los verdaderos culpables. Gracias. Tere Valencia, mis vecinos de Pedregales de Santo Domingo fueron atacados por granaderos y maquinaria pesada con el fin de despojarlos de sus tierras, con el fin de hacer una plaza comercial. Fueron agredidos a las 3 de la madrugada del 5 de diciembre. Queda dicho, Pedregales de Santo Domingo. Julio Salgado, la migración es un derecho universal. Lo que no es un derecho es la migración generada por malos gobiernos. Es el caso de México. Es un robadero del dinero público. Desde el presidente municipal hasta el de aquí no le dan vida a los estados y por eso la migración a esta ciudad, creyendo que aquí, por tanto, el Trump no tiene la culpa de millones de mexicanos que hay en este país. Si el sistema capitalista fuera tan bueno, ¿por qué solo algunos países imperiales viven en la riqueza basada en la explotación? La mayor parte del mundo en quiebra. No, el sistema capitalista es fatal. Algunos hablan con orgullo del rico, de los ricos más ricos de México, Slim. ¿A costa de qué y de quiénes? ¿De millones? ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De millones? ¿Ha amasado su fortuna? No, recuerden, el legislador Licurgo, los dos más grandes delitos de la humanidad son la pobreza y la riqueza. Santos Vandala puede decir lo que a los mexicanos les interesa, que hoy muy temprano los guajolotes ganaron 2-1. ¿Qué será eso? Bueno, pues no sé lo que sea. Eugenio Nivón, yo creo, o si es Nivón, pues perdóneme. La educación en México la lleva a cabo la televisión. ¿Qué resultados esperamos? Eso es absolutamente cierto. Isabel Macías, tanto el nivel académico como las formas de hablar son resultado de la manipulación de la televisión y la radio. Y me saluda Isabel Macías, como que me suena su nombre. ¿Cómo van las tareas? Ah, uno más, sí. Bueno, Juan Leija, la sociedad vive en una depresión colectiva, es un organismo enfermo, con deficiencia mental y parálisis de acción. Uno más rapidísimo, Agustín Mondragón. Las religiones deben ser evolutivas desde la época en que se empezaron a adorar a los fenómenos naturales inexplicables, para ellos hasta un dios abstracto a quien se le atribuye todo lo que se hace y deja de hacer sin haber prueba de ello. La mafia de las religiones es tan fuerte como la mafia de los gobernantes. Ambos ven en ello la forma de explotación, enriquecimiento y robo de lo que no les corresponde. Jesús, el gran maestro, no ha hecho todo lo que él se ha escrito, pero sí llegó al estado crítico de encontrarse a sí mismo con ese Dios interno. Mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco a Crescencio Suárez en el control técnico, a Juan, Juan Carlos Osornio en continuidad, y aquí nos auxiliaron Cuitláhuac Acuña y el nombrado antes Daniel Cruz. Mis valedores, una vez más, a salir de esta patética mediocridad. ¡Ánimo!